Mujeres muralistas de todo el país participaron de la segunda pintada federal para visibilizar su trabajo, exigiendo ser reconocidas y que haya paridad en los paredones y en las contrataciones. Sí, AMURA, bueno, significa Mujeres Muralistas de la Argentina. Y bueno, acá estamos reclamando de vuelta que el mural es trabajo. Se llama una convocatoria el año pasado. Muchas mujeres de Argentina decidimos participar y así es como estamos otra vez acá, reclamando por la igualdad de oportunidades, de paredes, de trabajo, de todo, ¿no? Porque como que no es muy reconocido el laburo de ser muralista. Además de ser un trabajo no reconocido y precarizado en general, las mujeres muralistas consiguen solo el 10% de los contratos en el rubro y con una remuneración que llega a ser hasta un 50% inferior respecto a sus colegas varones. AMURA, la Agrupación de Mujeres Muralistas de Argentina, se está organizando por regiones, cada una con sus particularidades. Silvia Melín, que este fin de semana pintó uno de los murales en Viedma, es representante de AMURA, Río Negro Este. No tenemos la misma realidad que Capital Federal. Vimos cuál era nuestra realidad. Nosotros tenemos que primero que se genere el muralismo como disciplina, hacer valer nuestro trabajo. Así que decidimos armar un manifiesto que sea propio de esta región, un tarifario y un catálogo, como también para ofrecer nuestro trabajo y ponernos de acuerdo en algunas cosas, como por ejemplo cobrar boceto y demás. En la otra pintada que se hizo en Viedma en el marco de la movida nacional, estuvieron Adita, Ana y Juli. Sí, que se reparta también el trabajo, porque si no, el relato pictórico de una ciudad queda en manos de un hombre y me parece que tiene que ser más igualitario. Reportamos desde Radio Encuentro para el informativo de Farco.